noche estuve yo en la Jerusalén, al lado del templo santo, allí en medio del vaivén. A niños pude oír cantar un canto sin igual, respondiendo desde el cielo y al coro angelical, respondiendo desde el cielo y al coro angelical. Cantad, Jerusalén, cantad con voz triunfal de fe. Hosana en las alturas, cantad a vuestro rey. La escena entonces se cambió, el canto terminó, y luego por toda la ciudad silencio ya reinó. Con gran misterio el sol dejó de dar su clara luz, y en un monte en lontananza vi la sombra de una cruz. Y en un monte en lontananza vi la sombra de una cruz. Cantad, Jerusalén, cantad con voz triunfal de fe. Hosana en las alturas, cantad a vuestro rey. Luego nueva tierra ya yo pude contemplar, también la ciudad santa situada junto al mar. Dios es su luz, sus puertas ya las vi de par en par. Aquel que quiere bien puede en ella entrar.